Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial desde Birmingham, Alabama, hace posible todos los días de la semana gracias a esas ondas benditas que se transmiten desde la estación que fundara la Madre Angélica, inspirada por el Señor para realizar este maravilloso apostolado. Eduardo Verdejo Rojas en los controles y Alejandro Bermúdez Rosell en los micrófonos. Queremos darles esta cordial bienvenida como todos los días y cada día con un cariño y un aprecio mayor por la gracia y el regalo de su compañía en el ciberespacio. Hemos venido hablando todos estos días de la preparación de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que es un tema ciertamente muy importante, pero en este contexto creo que vale la pena hacer referencia a un tema que se ha puesto en el tapete en vistas a la Quinta Conferencia, y es la decisión de la Santa Sede de publicar unas observaciones, no una condena, está mal dicho condena, pero sí unas observaciones muy serias a las enseñanzas de un teólogo jesuita español que vive muchos años en El Salvador. Se llama John Sobrino, algunos le llaman John Sobrino, digamos americanizando el nombre, pero no, es un nombre vasco y se pronuncia John. Y John Sobrino es un teólogo de la liberación, es decir, que ha sufrido una fortísima influencia marxista en su pensamiento teológico y que básicamente ha señalado que la Santa Sede ha señalado que las enseñanzas de John Sobrino desfiguran la visión de Jesucristo, ¿no? La Santa Sede, en efecto, señaló que quiere llamar la atención acerca de ciertas proposiciones doctrinales que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y que son proposiciones erróneas o peligrosas que pueden causar daño a los fieles, ¿no? Entre las cosas principales que señala la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto de la teología de John Sobrino es que básicamente tiene una visión, para ponerla en sencillo, una visión completamente horizontalizada de Jesucristo. Y en consecuencia pone en cuestión que Jesucristo sea Dios, ¿no? Pone en cuestión que Jesucristo sea el Hijo de Dios encarnado y pone finalmente en duda que la muerte de Jesucristo tenga un valor salvífico para nosotros. Y eso obviamente ya choca con el corazón del mensaje cristiano, que es precisamente, como lo hemos repetido en las celebraciones de Semana Santa y lo venimos recordando en estos días pascuales, justamente la esencia de nuestra vida y de nuestro ser cristiano radica en la obra redentora de Jesucristo, que si no hubiera sido Dios no hubiera servido para nada. Nuestra historia está plagada de héroes, de personas que han sacrificado su vida, y eso no cambia en nada fuera de darnos pues un ejemplo y un estímulo animador. Pero la muerte de Jesucristo es la que marca un cambio tajante. Y lamentablemente, el discurso de John Sobrino es un discurso con un fuerte componente sociológico marxista, donde lo que importa es la transformación del mundo, no en los términos en que los propone Jesucristo, que parten fundamentalmente de una transformación espiritual e individual, personal, en los corazones de los hombres, que luego debe proyectarse a una transformación de la cultura y de la sociedad, sino que para John Sobrino es básicamente una transformación tal como la propone el marxismo, es decir, una reforma de la realidad social que no tiene un impacto personal, es una reforma básicamente sociológica, política, formal. Y en consecuencia, el mensaje de Jesucristo no es sino un mensaje en esteroides del mensaje de Marx, ¿no? Donde Jesucristo, por ser un personaje histórico de más peso, tiene esta misión. Entonces, todas las reflexiones de Sobrino, desde hace muchos años, miren, yo he leído a Sobrino hace mucho tiempo, y la verdad es que siempre me sorprendió por qué la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había condenado los tratados de Gustavo Gutiérrez, su libro Teología de la Liberación, Perspectivas y Fuerza Histórica de los Pobres, o a Leonardo Boff con Iglesia, Carisma y Poder, no había abordado los escritos de Juan Sobrino, que son más o menos igual de conocidos, ¿no? Así que esto llega oportunamente, a mi juicio hasta un poquito tarde, pero oportunamente. ¿Por qué oportunamente? Porque llega a las puertas de Aparecida. Y antes de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, es muy importante que quede claro que estas visiones sociológicas horizontalistas del Evangelio no hacen más que dañar la esencia del Evangelio y son catastróficas para la evangelización en América Latina. El peor enemigo que tiene la Iglesia en América Latina no es ni siquiera el ataque externo de las distintas corrientes culturales secularistas que atentan contra nuestra identidad cultural y que nos hacen tantísimo daño, como son las ideologías de género, el feminismo, las ideologías antivida. Todas ellas son gravísimas, pero la más grave de todas es aquella que pretende reinterpretar la misión de la Iglesia de tal manera que termina teniendo como consecuencia que desactiva el poder transformador de la Iglesia porque le arranca a Jesucristo como Redentor. Y eso es lo que hace la teología de Juan Sobrino. Ese es el hecho teológico. Hay que leer sus libros, y en sus libros Juan Sobrino efectivamente habla de la necesidad de transformar la sociedad por el bien de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claramente lo que hace Sobrino es completamente arrancarle la identidad redentora a Jesucristo y convertirlo en un transformador social con un mensaje básicamente social. Y en consecuencia, si a la Iglesia se le quita ese poder dado por Jesucristo de ser sacramento de salvación, que es capaz de transformar los hombres desde la raíz, ¿no? De transformar a un abortista asesino masivo como Bernard Nathanson en un defensor de la vida. Si la Iglesia pierde esa posibilidad, esa capacidad, la Iglesia no sirve para nada. Y eso lo dijo Jesucristo. Si la sal no sala, ¿con qué se la va a salar? Pero miren esa figura, qué interesante. Un poquito de sal sirve para darle sabor a toda una cantidad significativa de comida. Pero si la sal pierde el sabor, es tierra, no sirve para nada. No importa cuánto volumen haya, no sirve para nada. Puede haber un cerro enorme de sal. Si esa sal no tiene sabor, es un cerro de tierra, de polvo, de arena, ¿no? Y por eso dice, si la sal no sala, no sirve sino para arrojarla a los caminos. Es decir, sirve como tierra para pisonar, para rellenar agujeros, no sirve para más. Entonces, el problema fundamental es que Juan Sobrino le ha arrancado a Jesucristo su misión redentora, destruyendo, en consecuencia, la naturaleza de la Iglesia. Y ese es un daño enorme que se le hace a la Iglesia, y es un daño que no se puede dar el lujo la Iglesia de hoy en medio de los desafíos que tiene que enfrentar. La Iglesia en la quinta conferencia necesita recuperar su identidad, y por eso es que el lema es yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente lo contrario de lo que ha venido enseñado Juan Sobrino. Para Juan Sobrino Jesús no es el camino, no es la verdad, no es la vida, es un revolucionario. Y en todo caso, ese pasaje de yo soy el camino, la verdad y la vida solo puede interpretarse de manera sociológica. Eso es lo que dice Juan Sobrino, y eso no me lo puede discutir nadie. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué soy enfático? Porque han salido los neofariseos de hoy a rasgarse las vestiduras de cómo la Santa Sede ataca a alguien que defiende a los pobres, que al atacar a alguien que defiende a los pobres, está atacando a los pobres mismos, le está dando la espalda a los más necesitados. El único periódico que se dedica a atacar sistemáticamente a la Iglesia Católica en España, que es el diario El País, La primera vez que se rasga las vestiduras por un sacerdote teólogo es por Juan Sobrino, diciendo que ha generado mucho malestar y que existe un colectivo en Murcia, no sé en qué ciudad española, ¿no? Y que me perdonen los murcianos si es que no es en Murcia, donde una cantidad enorme de cristianos han firmado un documento en contra de la posición de la Santa Sede. Una cantidad enorme de cristianos, hazme el favor, pues. Es un monito, un changuito, un miquito que representa a una organización y se pone un rótulo. Firma él y nos hace creer que firma una asociación. Todas esas asociaciones están muertas, ¿no? La Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, la Asociación de Teólogos Juan 23 en España, que han tomado el nombre de este santo pontífice para difundir ideas y apoyar a personajes como Juan Sobrino o como Leonardo Boff, están muertas. No, solo que no se han enterado, no les ha llegado el telegrama, está muerto, ¿no? Están muertas, pues no sirven para nada, no tienen energía, no tienen vitalidad, no tienen capacidad de herencia, no dejan sucesores, no inspiran a nadie, ¿no? Simplemente son los mismos viejos carcamanes que siguen hablando peste de la iglesia, que eran jóvenes en la época del Concilio Vaticano II y que ahora ya están peinando canas, ¿no? Y siguiendo tratamientos prostáticos porque están completamente seniles y se siguen juntando, ¿no? No quiero faltar a la caridad diciendo lo que digo, no lo digo de manera insultante, lo digo de manera descriptiva. Esto es lo que sucede. Tomen la media de edad de los miembros de teólogos de Juan 23 o del Tercer Mundo, por ejemplo, de estas organizaciones. Tomen la media de edad de este colectivo llamado Amerindia, que quiere ir, que estuvo en Santo Domingo presionando, yo lo vi y se los he contado cuando les conté algunas de las aventuras de Santo Domingo, cómo estos señores con dinero europeo habían alquilado un hotel paralelo donde servían desayunos opíparos y convocaban a conferencias de prensa para hacer hablar a todos sus gurúes ideologizados de izquierda, marxista, ¿no? Y ahora están preparando lo mismo para la quinta conferencia. Y justamente lo interesante ha sido que la observación del Vaticano sobre la teología de Sobrino los ha hecho saltar hasta el techo y revelar sus planes. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Santa Sede ha actuado con una paciencia enorme en el caso de Juan Sobrino. En el 2001 comenzó a investigar sus obras. Un grupo de teólogos de la Congregación para la Doctrina de la Fe comenzaron a examinar sus textos. En 2004 enviaron una carta al prepósito general, al superior general de los jesuitas, Juan Sobrino es jesuita, el padre Peter Hart Kolbenbach, diciendo: existen estos problemas en las obras de Juan Sobrino. Entonces se le envió, con la discreción del caso, para que nadie hiciera escándalo, están juzgando a Juan Sobrino, lo están maltratando, enviaron los documentos para que Juan Sobrino los leyera y viera: estos son los problemas. Otros teólogos que han tenido esa oportunidad han dicho: ah, esto está mal, muy bien, lo corregiré. Y lo han corregido, y se acabó el problema, ¿no? Publicaré una nueva versión del libro con estos textos. Ha pasado antes. Pero Sobrino simplemente dijo: no, yo estoy de acuerdo con lo que yo digo y punto, si la Santa Sede me quiere condenar, que me condene. Ese es el famoso defensor de los pobres, humilde y bueno, ¿no? Un tipo completamente soberbio, o por lo menos no voy a juzgarlo, me retracto, un tipo que ha actuado con soberbia, ¿no? Porque desde 2001 que él sabe que están investigando sus textos, hace 6 años, el 2004, hace 3, ya estaba en diálogo con la Congregación para la Doctrina de la Fe para que cambiara sus textos, ¿no? Para que los modificara. Él no quiso modificarlos. Y entonces, visto el ir y venir, visto que él hacía cambios cosméticos, pero no cambiaba lo esencial, y seguía manteniendo la enseñanza de un Jesucristo sociológico, horizontal, revolucionario, que no salva, que no es hijo de Dios, que no ha redimido a la humanidad con su muerte y su resurrección, entonces la Santa Sede se vio obligada a publicar una notificación diciendo, por si acaso, para el bien de los fieles, esto está mal. El hoy Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, le preguntaron si es que efectivamente él, como el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, era una persona que cometía algunos abusos, como la acusaban algunos teólogos. Y él dijo, no, quienes abusan son los teólogos. John Sobrino tiene mucho dinero, tiene la protección de parte de su congregación religiosa, enseña en una cátedra universitaria, le publican sus libros como pan caliente, se los traducen a otros idiomas. ¿Quién es el poderoso acá? Sobrino, que tiene todos los medios del mundo para dar a conocer sus enseñanzas erróneas, o el católico común y corriente de a pie, que un día entra a una librería, se encuentra un libro sobre Jesucristo, dice, ah, este es de un teólogo jesuita, lo voy a leer, y resulta siendo envenenado por una enseñanza que lo afecta. Entonces, lo que ha señalado entonces el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, es que la Congregación para la Doctrina de la Fe es el verdadero defensor de los pobres, del fiel de a pie, del fiel común y corriente, que no tiene los medios que tiene John Sobrino, que no tiene una cátedra, que no tiene una editorial para publicar sus libros, que no tiene una palestra de donde puede hablar y pontificar. No, es el católico de a pie, común y corriente. Entonces, la Santa Sede tiene que advertir y defender la fe de ese católico. Hoy en día, este conglomerado Amerindia, que se prepara para organizar una ofensiva en Aparecida, difundiendo su propia ideología, y acá no estoy revelando ningún secreto, ¿eh? Amerindia ha publicado su propio pronunciamiento de cuáles creen ellos que tienen que ser los puntos que hay que defender en Aparecida, y es un proyecto completamente sociológico, y a buena hora que ellos hayan salido a defender, rasgándose las vestiduras, defendiendo a John Sobrino, con la clásica cantaleta que venimos escuchando desde los primeros teólogos de la liberación. La iglesia en Roma opta contra los pobres. ¿Cómo que opta contra los pobres? Yo nunca he visto a uno de los teólogos de la liberación que conozco siquiera dar una limosna a los pobres, porque ellos dicen, no, ese es es simplemente un tipo de actividad que tranquiliza las conciencias, eso no transforma la sociedad. Oye, Jesucristo atendió a los pobres porque nos enseñó a amar al prójimo. Prójimo significa próximo, no significa las abstracciones, el pueblo abstracto, ¿no? ¿Dónde están las iniciativas de la teología de la liberación que hayan servido para transformar algo? Muéstrenme un caso de la teología de la liberación que no haya servido simplemente como un organismo de promoción ideológica, puramente de entrenamiento ideológico. ¿Dónde está la transformación del campo? ¿Dónde está la transformación de los trabajadores en condiciones más dignas? ¿Dónde están? No existen. ¿Por qué? Porque ellos son fundamentalmente una ideología. No creen en la transformación de un Dios personal. Y esto es interesante, porque un obispo me confesaba que hablando con un teólogo de la liberación que estaba profundamente decepcionado de sus compañeros, le había confesado, yo veo que mis compañeros de ruta no creen en un Jesucristo al que hay que rezarle. No creen en un Jesucristo al que hay que rezarle. Para ellos es un transformador social, un revolucionario social. Y teólogo relativamente joven se encontraba decepcionado porque, bueno, él tenía un fuerte acento social, etcétera, se había metido mucho a la teología de la liberación, se había sentido fascinado, pero cuando estuvo hablando ya en medio de esta articulación de estos conglomerados, se ha encontrado con que son personas que no tienen fe, o sea, no tienen la fe que nosotros tenemos, porque si creen en lo que cree John Sobrino y el obispo emérito Casaldáliga, que que siempre tuvo esta vocación a la grandilocuencia, ¿no? Es un catalán extraño. Mi madre es catalana, mi familia materna es catalana. Los catalanes son muy austeros, les gusta el perfil bajo, ¿no? Pero este salió medio vedette, ¿no? Entonces, siempre tuvo estas declaraciones grandilocuentes. Yo lo vi en 1992 señalando que si es que Santo Domingo no reafirmaba la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, entonces se iba a producir un cisma en la iglesia en América Latina. Santo Domingo nunca aprobó la teología de liberación, no utilizó el término opción preferencial por los pobres, ¿no? Utilizó el concepto de amor de preferencia. ¿Dónde está el cisma? Ahí está Casaldáliga viejo retirado, y otra vez ha saltado grandilocuente diciendo que la iglesia está a punto de partirse en dos en América Latina entre los que creen en los pobres y defienden a Juan Sobrino y los autoritarios del Vaticano. Por favor, pues, alguien que le dé una pastilla, ¿no? Lo digo con caridad, lo digo con verdadera buena fe, porque esta grandilocuencia agresiva en contra de la Santa Sede, cuando la Santa Sede interviene con paciencia, con caridad, desde el 2001 que este señor está siendo examinado, y desde 1976 que enseña burradas en contra de la fe, ya es hora pues de que se actúe, ¿no? Y cuando la iglesia actúa con caridad, con prudencia, señalando que no se le está condenando a él, que se están condenando sus obras, que se le da oportunidad para que se retracte, para que cambie, ¿no? Él se vuelve mártir de pronto de la noche a la mañana y convierte toda su obra en una acción completamente martirial. Así no se construye iglesia. Esa no es la manera como nosotros construimos iglesia. Y es importante saber que los jones sobrinos más pequeñitos que conforman este grupo autodenominado Amerindia se está preparando para lanzar un asalto ideológico horizontalista a Aparecida, y Aparecida quiere ser un evento de renovación espiritual tan importante que no se puede dar el lujo de perder siquiera un minuto en energía gastada en enfrentar ese discurso trasnochado, revejido, sin ningún mensaje renovador que trae grupos como Amerindia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente he sido un poco duro, hermanos y hermanas, al describirles esta situación. Pero no les sigo por tratar de faltar a la caridad. Le deseo lo mejor a Juan Sobrino, le deseo lo mejor a Monseñor Casaldáliga. Espero que en estos años de retiro él haga una reflexión sobre su ministerio, mirándolo para atrás, y al final termine empatando con Cristo, ¿no? Que eso es lo que deseo para todos, para mí mismo, también por mi propia salvación, y lo que deseo para Juan Sobrino. Pero la iglesia es la iglesia, y la autoridad ha hablado. Roma locuta, causa finita est. Roma habla, la cosa se acabó. Y la Santa Sede ya ha explicado, esta es la situación de la teología de Sobrino. Y cuando está en riesgo la enseñanza de la fe, la capacidad de la iglesia para evangelizar y ser sacramento de salvación, cuando está en juego la identidad católica, no nos podemos hablar con medias tintas, no podemos andar con medias tintas, no podemos andar con tolerancias, porque eso es tolerar al mar. Los grandes padres de la iglesia, los grandes santos de la iglesia, fueron santos repletos de caridad, henchidos de caridad, pero absolutamente intolerantes con los herejes, ¿no? ¿Por qué? Porque veían en el hereje justamente aquel que dañaba lo más valioso que tiene la iglesia. Ni siquiera el pecado es tan grave como la herejía, ni el más grave de los pecados. Porque el pecador que cae y comete un pecado espantoso, aunque sea, reconoce que Jesucristo es su salvador. Pero si Jesucristo deja de salvar, si nosotros difundimos una ideología en vez de la fe cristiana en la cual Jesucristo no salva, matamos a la iglesia, matamos el don de la salvación. Y sobre eso no se puede tener ninguna tolerancia, mucho menos camino a la quinta conferencia y en Aparecida. Así que recemos mucho por Sobrino, recemos por quienes lo defienden sin saber lo que hace, y especialmente por aquellos que sí saben lo que hace, para que el Señor les abra el corazón y para que los frutos de la quinta conferencia no se vean afectados por estas corrientes. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.